Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. El oyente tiene que recordar que una semana atrás, es decir, exactamente en este mismo programa, nosotros abríamos espacio para decir que estaba a punto de producirse una reunión en la Secretaría de Energía de la Nación ante lo que ya parecía un verdadero escándalo y un problema muy concreto para la gente, ante las especulaciones que se producían por la carencia o el precio abusivo en torno a la llamada garrafa social. Estamos en comunicación directa con el Defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán, el doctor Hugo Cabral, y es un gusto para nosotros preguntarle y pedirle un poco una síntesis de lo que ocurrió, porque sabemos que estuvo presente en la reunión. ¿Cómo le va, Defensor? Sí, ¿qué tal? Para todos ustedes y también para los oyentes. Sí, estuve presente, hemos llegado a la máxima autoridad en este tema, porque verdaderamente la situación es vergonzosa y esto no puede seguir así. No es posible que la gente tenga que andar mendigando o haciendo colas inhumanas, ¿no? Uh-huh. Para conseguir comprar una garrafa que debería estar por derecho a disposición de los usuarios, por eso que está altamente subsidiada. Este año se va a destinar entre 1.800 o 2.000 millones de pesos para subsidiar la garrafa social. Uh-huh. Y que se preste a semejante especulación. Por eso llegamos a esta reunión con el Secretario de Energía de la Nación y un grupo de funcionarios de su área. Y como respuesta, bueno, hay un conjunto de acciones como que esperamos que haga normalizar la situación. Por un lado, la Secretaría de Energía le va a exigir a las distribuidoras y fraccionadoras información para elaborar un flujograma de todo el recorrido de la garrafa, con lo cual, de persistir el problema, le va a permitir otro tipo de intervenciones. Además, estamos recordando la obligación del cambio gratuito de envases, tanto independientemente de la marca o color, y también del tamaño, porque aquí en Tucumán se plantea el problema de que muchos no están teniendo la garrafa de 15 y no se la quieren cambiar por la de 10. Entonces también ese problema se lo está exigiendo. Por otro lado, nos anticipó el Secretario de Energía que se va a aumentar la provisión de gas butano, que es este gas subsidiado con el cual se llena la garrafa de 12, de 10 y de 15. Va a haber un 2% más con respecto a lo que se vendió la época de invierno del año pasado. Uh-huh. Otra disposición importante y que ya estaba vigente, pero bueno, se la va a exigir y sancionar cuando no la cumplan, es disponer de un horario de atención regular, que debe estar en un cartel, que deben cumplir con ese horario de atención y con los precios de la garrafa. Y como nosotros le planteamos que, debido a que las provincias, por lo menos en Tucumán, hay 93 comunas, 19 municipios, y los puntos de venta donde están obligados a tener la garrafa social son tan pocos, entonces, por lo general, la gente le llega la garrafa a través de los revendedores y distribuidores de distribuidores. Sí. Entonces, que nos parecía que o se regula esa etapa que está desregulada, o se autorizan nuevos puntos de venta, que se multipliquen los puntos de venta de la garrafa social para evitar la especulación. Con respecto a este planteo, las autoridades de la Secretaría de Energía nos ofrecieron que cada comisionado rural o intendente organice operativos con la fraccionadora para llevar la garrafa social a esas localidades. Mm. Y también, lo que me parece mejor todavía, que cada localidad puede tener su punto de venta. Si cada localidad se puede organizar como punto de venta, va a tener periódicamente la garrafa disponible, y eso va a hacer que los revendedores que cumplen su rol no especulen con precios abusivos. Claro, la idea sería, me parece, ¿no?, siguiendo esto último que usted nos dice, romper con esta suerte de mercado negro que se ha creado. Así es, porque hay mucha informalidad, mucha especulación, hay un vacío también de legislación y de reglamentación y de regulación en todo lo que es la etapa de comercialización. Claro, además es sorprendente, como usted nos decía, es una actividad que está subsidiada altamente, casi llegando a 2.000 millones de pesos, y sin embargo la gente o no consigue la garrafa social o la tiene que comprar a un precio que dista muchísimo del que correspondería. Así es, así que bueno, esperamos que esta, con estas disposiciones de la Secretaría de Energía se pueda normalizar pronto, porque estamos hablando de un servicio esencial, no es... Esto no es que una corbata o algo suntuario, claro, o algo que tenga, que usted lo pueda cambiar por otro producto, ¿no? Acá claro, es indispensable, es único, porque el que tiene garrafa no tiene gas natural. Exactamente. Entonces, y no puede cocinar con carbón, porque son todos los artefactos a gas de garrafa. Entonces, es algo esencial, indispensable, es casi tan importante como el agua. Tal cual. Es necesario que rápidamente se normalice, y si no llegase a ocurrir eso, bueno, no, yo ya he dado instrucciones acá a la asesoría letrada de la Defensoría para ir pensando en otro tipo de acciones ya judiciales. Claro, lo importante parece ser es que finalmente desaparezca esa especie de zona gris donde nadie tiene competencia, y por lo tanto ahí es donde hacen el agosto los que han formado este mercado. Así negro, es, ¿no? Exactamente. Lo ha definido muy bien usted. Que desaparezca esto. Bueno, le agradecemos muchísimo, Defensor Cabral, esta puesta al día que nos hizo, esta síntesis de la reunión en la Secretaría de Energía, y ojalá que la sumatoria de todas las voluntades y responsabilidades permita que la gente, cuando llegue plenamente el frío, que estamos cerca, si es que no ha ocurrido allá, yo veía el otro día que había nevado en Tucumán, ¿no? Sí, ha caído una nieve bastante intensa, ¿no? La mayor nevada de los últimos 35 años. Bueno, ya tienen el invierno allí, sí, presente. Sí, ya está instalado el invierno acá. Y por lo tanto, como usted bien dijo, es tan importante como el agua la posibilidad de calefaccionar, porque sirve no solo para cocinar, sino también para que los ambientes estén más cálidos y no nos engripemos todos, ¿no? Así es. Defensor Cabral de Tucumán, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, gracias a usted y hasta pronto. Que siga muy bien. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Hasta 6 horas por día ocupan algunas mujeres en el norte de nuestro país para acarrear agua. Ante la falta de abastecimiento hídrico en la red, en muchos casos esas mujeres caminan como mínimo medio kilómetro hasta alcanzar la laguna más cercana. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires el promedio diario de consumo de agua por persona es de 500 litros, en el norte argentino esa cifra se reduce a 20 litros. Actualmente se reclama una estrategia para reducir semejante carga doméstica a las mujeres proveedoras de agua para sus hogares. Una de allá, la cuna de Richa y Cuspa, Tantana Cusan, todos una de allá, la cuna de la pajaria spa, una de Cuspa, Ujuchu y Jalpa, Malatinichu, Malatinichu, Ujuchu y Jalpa, Malatinichu, Malatinichu, baila, baila el continente, el Tinku hoy, despertándonos, contagiándonos. Baila el continente, el Tinku hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no pudiste, no.